Negras a través de Exa FM. Cuando estamos únicamente 5 minutos y puntualizamos las 13 horas en la programación de 2 en 2 hasta las 2. Y como lo prometido es deuda, no saben quién está por acá. No, hombre, es que estamos nerviosos todavía, estrenando nuestra nueva cabina. Muchas cosas nuevas para el 971 en estos días. Y, Flori, ¿qué te parece? Que ya con nosotros se encuentran tres personajes que yo sé que ustedes conocen. Tres personajes que ustedes conocen. Y hoy en la noche tendrán la oportunidad de disfrutar si se pusieron pilas por ahí para ganar los hexapases. O si, bueno, en su defecto, ya los fueron a comprar a Alternativas Café Internet. Pero bueno, Flori, ¿nos puedes contar quiénes son los que están acá con nosotros? Bueno, por acá tenemos a los de Radio Viejo, chicos. Hoy los pueden escuchar a las 8 de la noche. Sara Disco, el concierto de Radio Viejo con lo mejor de sus éxitos. Pero aquí están ellos para que nos digan quiénes son, qué forman y toda la cuestión. Buenas tardes, bienvenidos a los micrófonos de Exa FM. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo están por allá? Felices. Me llamo Aldo, me llamo Luis y todos juntos somos Rapidísimo, la selección de Guatemala. Nos vamos a presentar uno a uno para que los vayan identificando. Y bueno, pues vamos a platicar al menos durante unos... Siempre decimos que tardamos 20 minutos, pero los pasados nos fuimos hasta de una hora, ¿no? Así que bueno, esperamos que esta no sea la excepción y nos la pasemos súper bien, al menos en el tiempo que estemos por acá. Presentémonos uno por uno, sus nombres, qué tocan o qué interpretan en Radio Viejo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Radio que también escuchan niños, ¿verdad? Vas a decir que tocas vos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ah, no sabía eso, ¿yo? Vos no me habías contado nada al respecto. No, buenas tardes, ¿cómo están los naranjas? Muchas gracias por recibirnos acá. Nosotros pues recién salidos del microbús. Así que contentos de estar aquí en Xela, una tarde lluviosa y maravillosa. Y mi nombre es Luis Donis, yo soy el cantante y composer de Radio Viejo. Bueno, un aplauso entonces para Luis Donis. Acá enfrente, vamos. Buenas, ¿cómo está Xela? Aquí le saluda Gustavo La Guitarra Velázquez. ¿Cómo está La Guitarra Velázquez? La Guitarra Velázquez, compadre. ¿Vos te quedaste trabajo con el partido de fútbol? Sí. Hola, buenas tardes, amigos de Xela, soy Aldo. Yo no puedo decir el bajo Jauregui. No, porque se ve feo. El bajista. Aldo, el guapo Jauregui. Ahí está. Sería mejor, ¿verdad? Qué alegre estar aquí con ustedes. Desde ya se pueden dar ustedes cuenta del ambiente que se vive en la cabina del 971. En esta nueva cabina que definitivamente verá pasar personalidades, empezando con estas tres personalidades de este grupo que por mucho es uno de mis preferidos. Me llega, compadre, me llegas. Así que bueno, pues no nos vamos a cansar de sonar música de Radio Viejo acá. Y bueno, pues déjenme contarles antes de que empecemos a platicar así rapidísimo de que la gente nos está escuchando a través de internet. Al menos hoy al mediodía nos contaron que nos estaban escuchando en Nueva Jersey. Así que esperamos que nos sigan escuchando por allá. Y para las personas que están acá en Xela, en el occidente del país, bueno, pues ustedes pueden llamar a sus amigos, familiares que estén lejos y les pueden decir que ingresen a nuestro nuevo portal de internet, que es www.pontenaranja.com. Y bueno, pues ahí van a la sección Ponte Naranja. Exacto, pónganse de naranja y entren a pontenaranja.com. Ahí nos podrán mandar mensajes a cabina, si quieren hacerle preguntas a los de Radio Viejo, también nos pueden agregar a su messenger, elpancho@pontenaranja.com. Bueno, ahora sí, vamos a platicar rapidísimo. Perdón, tenemos corte rápido, así que bueno, pues vamos. Así es, hombre, lástima. Pero bueno, el cut. Vamos volando a corte y regresamos. Estamos en la cabina naranja con Radio Viejo. No se despeguen, pero ni un segundo. Bravo. En la programación. Exa FM. Mucho más música. Es momento de conectarte con Exa FM. Ponte como quieras con Pancho Rojas. Como quieras. Ponte Exa. Ponte Exa. Tarde con 5 minutos. Estamos en la programación del Sábado Naranja. Oigan, de verdad que los chapines por naturaleza somos demasiado chingones. Sí. Payasos. Bastante. Bienvenidos al circo ruso, los hermanos López. Los hermanos Jauregui. Cabal. Pero viste que se llaman el circo de Moscú ruso, hermanos López. Pero Moscú, la colonia que queda allá por la zona 6. Sí, ruso, pero mejor no tengo por qué. Entonces ahorita acabamos de reiterar el punto que estábamos bien. Es que estábamos mucha. Es que los bueno, somos volviendo, chingones. Regresando un poquito. Vamos a platicar de cómo es el inicio de Radio Viejo. ¿Cómo es que ustedes se encuentran? ¿Cómo es que se conocen? Si es que alguno de los del grupo son familia. ¿Cómo es que les dan ganas de empezar a tocar? De empezar a hacer bulla, como se dice al inicio. Porque al inicio de las bandas, como que yo creo que ninguna toca nada. Solo hacen ruido y es pasión por la verdadera música. Así que, ¿cómo es que se conoce Radio Viejo? ¿Cómo empieza la trayectoria musical de este grupo? Luis. Bueno, mira, de hecho sí es una cuestión algo larga de contar, porque sí hace rato, ¿verdad? Radio Viejo empezó, ya este es el año número 20 del grupo. Y pues como tú dices, la verdad que la inquietud de formar una banda fue porque era nuestro sueño desde Wiros, ¿verdad? O sea, yo era de los Wiros que agarraba la escoba y me ponía a hacer como que si fuera guitarra. Y como que si fuera pedestal y todo, y sentaba a mi hermana pequeñita, la ponía enfrente de mí como público y le exigía que me aplaudiera. Y si no te aplaudía, le pegabas con la escoba. Con la escoba. Y le cobrabas 10 pesos al terminal. Sí, de hecho, estoy escribiendo un libro en donde vamos a contar toda la historia de cómo es que nos formó Radio Viejo, y además que también creo que es la historia de mucho del movimiento del rock and roll aquí en Guatemala, y además cómo es que alguien que quiere hacer arte en una circunstancia tan poco prometedora en ese sentido lo logra, y además que seguimos en esa lucha, ¿va? Pero la verdad que, como para hacer un resumen de tu pregunta, es puramente pasión y amor por la música, por lo que uno se inicia en esto, porque si no, la verdad que si lo haces solo porque que te griten las chicas, o porque no sé qué, o por no sé cuánto, o por satisfacer a tu ego, no duran más de un mes, ¿va? Entonces, esa no era la razón principal por la que nos contamos, ¿no? Bueno, eso ya después viene por ende, por supuesto. Y lo hacen, definitivamente. Sí, jamás, sí. Ya viene con mi novia. Es como... Es que están por acá custodiados, por eso no, las chicas no gritan. Sí, no. A mí sí me pueden gritar chicas porque yo vine solo. A mí no, esta vez no lo siento. Es más, no me griten, la verdad que no. Teléfono ahí por si me peleo, ¿ah? ¿Para qué vamos a hacer ruido? Mejor atáquenme. Oh, bueno, chicas. Silencio. Bueno, la verdad, el silencio, por favor. El comienzo fue Willy y Luis, que se conocieron. Sí, Willy, que va a venir entre un rato, es el baterista, y nosotros desde niños teníamos la intención de formar un grupo, y pues miren, pues qué alegría para nosotros haber logrado 19 canciones, bueno, que han llegado a primer lugar en algún momento en la Radio Nacional. Una de las canciones, no, la canción más sonada durante una década, que es la de los 90s, como Ángel, ¿verdad? Que la verdad que representa a lo que es Guatemala en el extranjero. Definitivamente se han vuelto canciones que identifican a la gente a la que le gusta la música nacional. Canciones como Ángel, o como la que terminamos de escuchar, de Una Cerveza Más, La Pops, Volver a Nacer, por mucho es una de las canciones que muchas personas incluyen en algo que nosotros solemos llamar el soundtrack de sus vidas. Exactamente. Claro. Sí, y es un buen concepto, siempre lo hemos manejado cabal, porque creo que también fueron una serie de discos que las letras también son bien significativas, ¿verdad? O sea, que Radio Viejo tiene esa conjugación entre el musicón y el rock and roll, y letras que, bueno, pues causan una emoción, y entonces se vuelven parte de evocar esa emoción misma, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, la canción de Ángel, para mí como autor, es uno de mis orgullos, ya que independientemente de todo, he sido parte de la vida de mucha gente, lo cual pues es espiritualmente re lindo. Y la Pops, que tiene un efecto similar, la verdad que desde que salió la canción tuvo un impacto, y qué bueno que fue un impacto lindo, en el sentido de que la canción es amorosa hacia la humanidad y hacia uno mismo. Entonces, pues lograr ese efecto y que ese efecto se comparta, la verdad que es de nuestros orgullos, ¿verdad? No querer transmitir pesadumbre, miedo, terror, sino que por el contrario, seguridad, paz, armonía, ¿verdad? Que es lo que Radio Viejo ha propuesto en sus letras. Y entonces eso nos hace sentir orgullosos, ¿verdad? De que hemos dado amor. Habíamos... Vos deberías de trabajar en aquel programa de Univisión, de el que dice al final, y mucho amor. No, no, no, tienen que conocer Walter. A Aldo, cuando lo miren es Aldo Mercado. Ah, ese, Walter Mercado, Luis Mercado. Digo que es Aldo, acabo de venir del mercado, más que todo. Aldo, tengo mi puesto en el mercado. Yo por poco me quedo en Xelapán. Pues digo que sigo, sí, sí lo conocen, ¿me oyeron bien? Algo que viene acá, se conoce en muchas partes también, nuestras ricas checas. No, si somos fans de Xela, sí, sí. Nosotros venimos solo a Xela a traer checas, a Xelapán. Venimos todos los martes. Ahí les dejo mi teléfono. Ya saben entonces que pueden llevar a Alexa concierto. Ay, no van a entrar con bolsas de checas, después no son mentiras. A las primeras 10 señoritas que lleguen con su bolsa de checas estarán ganándose un fin de semana con el cantante. Y los jóvenes... En Xetulul. Sí, en Xetulul. Y los jóvenes un curso de cómo no encunetarse después del concierto, viéndolos. Ese curso suena interesante. Sí, sí. Porque no sé qué es estar bolo. Impartido por Jorge Villagrán. Impartido por Jorge Villagrán. El King. El King Kong. Bueno, pues muchas personas han estado comunicando con nosotros y preguntando cómo son los Radio Viejo, digamos, en el sentido de... Bien guapos. De que quieren venir y quieren tomarse una foto con ustedes, o quieren pedirle un autógrafo. Hay gente que es inaccesible, aunque no parezca, pero hay gente que es inaccesible. ¿Va a poder la gente llegar y decirles, muchacha, qué onda, una foto? Yo por lo general ando buscando gente que se tome fotos conmigo. Siempre tiene nadie que tiene su bolsa de sencillo. Yo llevo mi marcador y tomo a filmar así parejo, pero corren. Entonces, pero no, por supuesto. No, pues mira, cabalmente como lo que te decía de lo que decimos en las canciones, la verdad que hemos tratado de representar el espíritu de lo que hablamos, ¿verdad? Y la verdad que es tomárselo como al suave, ¿verdad? O sea, a mí no me hubiera metido esto de subirme a un escenario y cantar si no me gustara que la gente se acercara a mí, porque sería ridículo, ¿verdad? O sea, a mí, por supuesto que lo que sí también me gusta es que se acerquen con el debido respeto de un humano a otro, ¿verdad? Pero de ahí no hay ningún problema, porque es lindo compartir, la verdad. A mí me encanta, y más que todo cuando compartís a niveles, cuando compartís a niveles de buena vida, de buena voluntad, o imagínate que alguien se acerca y le gusta lo que tú haces, tu trabajo, entonces, ¿cómo no vas a darle la bienvenida? Un saludo cordial, principalmente, por supuesto, con los brazos abiertos. Eso me parece una buena idea. Lástima que no esté yo en una banda de rock, pero vamos a ver qué pasa en ese concierto. Pues sí, pero ¿qué sabes tocar? Vos subiste ahí con tu guitarra. Mejor reservemos el mate. Pero nos van a bajar a puros tomatazos. No, no, porque solo haces el mate. Ahí vamos. Los agarramos y hacemos salsa, sí. Después. Ahí está, cabal. Bueno, pues el tiempo pasa volando y quiero que ustedes mismos nos cuenten un poquito de los discos que han pasado. Hablemos, íbamos a hablar de lo nuevo, pero mejor conservémoslo para el final. Para los que estén por ahí en sintonía, tenemos algo especial para ustedes. Es música nueva de Radio Viejo y lo vamos a dejar para el final. Así que bueno, esperamos que se queden hasta el final. La trayectoria musical, empezando, digamos, por Claro Oscuro, ¿qué canción recuerdan ustedes que ha sido una de las más solicitadas, de las más exitosas, podrían decir ustedes, de Radio Viejo? Fíjate que Claro Oscuro fue un fenómeno musical desde que salió, ¿verdad? Además fue pirateadísimo. Cuando salió la canción de Ángel, definitivamente, pues como platicábamos, es ahí la punta de lanza. La verdad que es una canción súper escuchada y en todo tipo de radios. Pero el Claro Oscuro logró 7 hits. O sea, 7 canciones que fueron sencillo y que lograron en cierto momento estar en primer lugar en las radios. Así que sí, es un disco como fenómeno para la música guatemalteca. Imagínate, está El Margen, está Una Cerveza Más, Contigo Volar, Te Miraré Volver, Ahí Estoy, no. ¿Por qué no? Sin Amor. Sí, sí, es un discazo que producimos con Primera Generación, con ya como Buenafina, y ahorita que lo acabamos de escucho y le escucho el sonido y todo, ya ese disco fue grabado en el 93-94, o sea que ya su recorrido. Y se mantiene ahí latente y siguen poniendo la canción, eso es de orgullo. Es bueno, sí. Sí, es bueno porque... Sigue sonando la canción y la gente la sigue pidiendo como que hubiera sido ayer o antier que hubiera salido la canción. Avanzando en la carrera de Radio Viejo, los discos siguiente, ¿se podría decir que tuvieron el mismo éxito? Fíjate que en el Feria Paraíso se logró cuajar como la idea, o sea que estaba pegando las canciones de Claroscuro y cabal lanzamos el Feria Paraíso, que vino a dar otro boom con la canción esta de la Pops, como hablábamos, Ángeles, El Amanecer, bueno, entre otras, y sí tuvo, el disco es un poco más experimental que el Claroscuro, que es más visceral. Lo destacable como kit, si son las 9 semanas que estuvo la Pops en primer lugar, de hecho es una canción que nunca repite la misma frase, ¿va? Para los que creen de que todos los kits tienen que ser así como que repetitivos y estructurados y que parezcan jingles, no, esta canción creo que es la excepción de esa regla, ¿va? Nunca repite la misma letra y logró hacer el kit. Sí, y tiene varios. Ahí, por supuesto que llegó ya a primer lugar, no gracias al coro que tiene. ¿Qué hace Aldo? Ha dicho que Aldo no hace coros ahí. ¿Perdón? Estamos con Radio Viejo y bueno, pues quiero presentarles a ustedes uno de los sencillos de Feria Paraíso, pero si me pueden decir la número 2, bueno, pues vamos. No, yo no me acuerdo la 2 o la 3, porque la 2 creo que es Ángeles. Bueno, pues vamos a probar, la 3, ¿qué importa? A ver, démosle, vamos a ver cuál es la número 2. Sí, esa es. Bueno, pues vamos a escuchar música de Radio Viejo, el tema titulado La Pops Volver a Nacer. Después de esto regresamos, estamos platicando con ellos. Si ustedes quieren escribirnos, mandarnos mensajes directos a cabina, entran a la página de internet www.puntinaranja.com. En la sección contacto, ahí nos escriben y eso llega volando acá a la cabina del 971. Platicando de todo un poco. Estamos ya volviendo, ¿no? Es que, ¿en cuántas cosas se pierde la mente, Chapina? Aquel está asombrado. Sí, está asombrado. Sí, excelente. Has oído el término divagar. Sí. Uno aprende tantas cosas. Perdidos en el espacio. Es tan cultural esta cabina. Que bueno, pues estoy con los de Radio Viejo en esta cabina naranja. Y bueno, pues si ustedes se quieren comunicar con nosotros, tengo por acá algunos saludos que nos han mandado a través de la página de internet. Así que bueno, vamos a ver. Hola, saludos a todos. Quiero contarles que les gusta, que me gusta la evolución de EXA. Es que estuvimos pasando un proceso de evolución, dice. Así que bueno, pues me gusta mucho también la música de Radio Viejo. Yo quería ir al concierto, pero no voy a poder. Saludos también a la mejor y única Universidad de Guatemala, dice, a los ancarlistas, dice. Eso. Saludos. Bien. Tenemos más correos electrónicos. Si usted quiere escribir, ya sabe, www.pontenaranja.com, sección contacto. Ahí pueden. Bueno, hola chicos de Radio Viejo, qué buena onda que vayan a tocar en Xela. Pero mi pregunta es, ¿por qué? Por ahí escuché que es uno de sus últimos conciertos. Dice, ¿eso quiere decir que ya no van a tocar más? Pues es probable que vengamos para la próxima vez ya a decirles adiós. Así que, pues esa es la cuestión. Entonces estamos en año de despedida y a ver qué pasa, ¿no? Pero la verdad que a la larga todo depende del público. Esta es pregunta de Israel Barrios. Saludos a Israel, saludos a Jerusalén. De nuevo, vamos a ver. Dice, pregunta de Otoniel Anleu. ¿Qué consejo le dan a las bandas de esta región de Xela que empiezan para lograr hacer canciones que se consagren de esa manera que lo hacen ustedes? E inolvidables como han sido las suyas y lograr a mantenerse en el medio cosechando éxitos. Dice, es un honor para mí también poder saludarlos, señores. Y pues mis respetos y sigan adelante, Otoniel Anleu. Gracias, Otoniel. No, el placer ha sido nuestro escuchar tu saludo. Y pues sí, el consejo es cabalmente aprovechar los talentos que se tengan, saber administrarlos. Si alguien es un buen letrista, pues hay que aprovecharlo como tal, los intérpretes como tal, o sea, en vez de que se vuelva una competencia insana, que se vuelva la búsqueda de un objetivo, que es cabalmente hacer algo bien hecho y algo lindo, ¿verdad? Y otra cuestión es hablar con sensatez en las canciones, ¿verdad? O sea, que la letra salga del corazón y que la música trate de representar lo que esa letra dice. Es lo que te podría decir así rapidín, pero por supuesto que me encantaría extendernos y cualquier cosa estamos ahí para servirles en nuestros correos electrónicos, que no sé si todavía están funcionando de la página, pero luidonis@gmail.com, estoy ahí para servirles. Bueno, pues de verdad que falta el saludo de Elisa. Ah, Elisa, sí, claro. Bueno, pues Elisa se comunicó con nosotros. Ella hizo una pregunta a través del teléfono y les pregunta a los de Radio Viejo, ¿cuál es su canción preferida? ¿Cuál es su canción preferida de ustedes mismos? A ver, Aldo. Yo tengo dos, una que se llama... Una dijo. Yo no quiero decir nada. Va a decir las cosas. ¿Pero me das permiso? Sí, dale, no hay clavo. Gracias. ¿No te regaña tu mamá? No. La de Claroscuro es Contigo Volar. Y de Feria Paraíso es La Sociedad. Son mis dos canciones favoritas. Ahí está. A mí la que más me gusta es una que está en libre que se llama Adentro. Es raro. Y bueno, yo como he sido el escritor de casi la mayoría, no puedo decir ninguna porque es como hablar mal de algún tu hijo, ¿no? Alguno de tus hijos. ¿Verdad? Pero entonces... ¿Vos hablarías mal de tus hijos? No, no, no se los diría a la cara. Está vivo. Pórtate bien. Pórtate bien. Mis hijas no van a salir de su casa hasta que tengan 35. Si se encuentra mala como el Gustavo, vos. Dios me guarde. Pues eso, ¿no? Es que sí tengo... Los hago desde el fondo del corazón, entonces todas tienen su historia y su ruido. Vamos. Y la mayoría de las canciones de verdad que tienen un mensaje para cada situación de la vida también. Uno está enamorado o uno está triste del amor, uno está feliz por un logro alcanzado o está, podríamos decir, decepcionado de la vida. ¿Puede encontrar una canción de Radio Viejo? Eso se los digo yo porque lo he oído en lo que estoy revisando por ahí el material, que podemos encontrar una canción para cada situación. Ay, para de la todos. Vida. Totalmente. De hecho, si te das cuenta, el concepto del primer disco creo que marca la carrera del grupo, porque Claroscuro, lo que quería decir es que cabalmente tocábamos temas así todos shine, ¿verdad? Todos claros, y también canciones que podían ser un poco turbias, ¿verdad? O sea, para la media de las cuestiones, como El Margen, ¿verdad? Que es abiertamente bien sexual. Así se fue dilucidando conforme fueron pasando los discos. Pero mi punto es que a la larga uno tiene como empieza a adquirir, bueno, por lo menos eso me pasó a mí como compositor, cierta como responsabilidad y ganas de decirles cómo es que uno evoluciona y cómo es lo que uno es de verdad. Porque lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a viajar aquí alrededor de Guatemala es la falta de puntos de encuentro, principalmente mentales, que teníamos. Entonces, el hecho de que si yo me abría y les de corazón les escribía, entonces la gente se iba a sentir identificada, y creo que se ha logrado. Sí hay canciones para cada cosa. Pues bueno, ese Gustavo te está molestando, mira vos. Sí, la verdad que sí. No es cierto. No, hombre, buenísimo, de verdad. Entonces, podemos decir que en cada momento de la vida vamos a encontrar, nos va a acompañar Radio Viejo. Por supuesto. Y esperamos que nos siga acompañando, al menos si es que tristemente ya no en vivo, pues al menos nos quedará para siempre, ¿verdad? Un legado que quedará para toda la vida por ahí. Aunque esperemos que no. Esperemos que no, sí, ojalá. Yo creo que depende ahí del público que cada vez voltea a ver sus ojos también a las cuestiones conceptuales, pienso yo. Cabalmente estábamos platicando hace unos días que vemos cierta crisis de creación conceptual, ¿verdad? Como te estaba hablando, ya casi todo tiene la tendencia a parecer un jinga, que por supuesto que también está bien, pero las cuestiones conceptuales a otro nivel, ¿verdad? Lo otro pues es un rato de parranda y, ¿verdad? Pero luego, ya después cuando estás en tu casa, por ejemplo, de goma, también hay canciones para esos ratos, ¿verdad? Sí. Entonces, como tú bien mencionabas, el concepto tener soundtrack, no hay que pretender estar solo en un mismo punto, sino que cabalmente, como así como EXA ha venido evolucionando, yo creo que la evolución de EXA es por la evolución de los miembros que están en EXA. Entonces la cuestión aquí es humana, y la música es humana, pues ya después van a querer que computadoras hagan jingles, ¿verdad? Pero no, siempre tiene que haber ese toque humano, que es lo que hace hacer sentir, y que es lo que hace en este sentido Radio Viejo y el rock and roll, ¿no? Para los chavitos que estaban preguntando cuál era la mejor forma de escribir, miren, pues váyanse a una discoteca, consíganse una chava, enamórense, quédense bien tontos, y luego hagan que los corten, y cuando estén llorando todo el tiempo, hagan canciones, van a ver que les va bien. Bueno, yo no sé ese método, la verdad, pero así en lágrimas. Pues si estás desesperado, querés escribir algo. Vamos a probar a hacer sí, eso. Sí, entonces funciona. Bueno, no, de cualquier manera, borrachos no funciona muchas veces. Como todas las cosas buenas, se va terminando el tiempo. Oigan, vamos a poner música de otro disco, Libre. ¿Qué podemos decir de Libre? Ah, Libre es un discazo, para quienes lo puedan escuchar, escúchenlo todo. La verdad es una, a mí me, como ahora me gusta de producción, y también es muy heterogéneo, ¿verdad? Las canciones son bien diferentes unas de otras, Pero sí es evolutivo, o sea, está conectado. Ah, no, por supuesto, sí. El disco tiene que ver, pero sí, entre El Veneno, por ejemplo, y Vida, y sí, diferentes canciones, diferentes ritmos, experimentamos bastante, y además que tuvimos la participación de grandes músicos también para ese disco, así que el disco libre fue hecho así, de manera libre. Bueno, pues vamos a escuchar música de libre. ¿Existe aún, ya que mencionabas eso de escuchar el disco completo, existe en algún lado la posibilidad de conseguir el material de Radio Viejo aún? Fíjate, digamos que alguien quiera y compre. Yo te puedo decir de que cuesta, pero yo entré hasta ahorita en la época de los Aniglams y me puse a buscar como loca todos los discos, ¿verdad? Y logré encontrar. Cada quien buscó como pudo. Ah. Logré encontrar el Claroscuro y el Libre en una pequeña venta de discos en Guate. Pero el que sí no encuentro por ningún lado es el Feria Paraíso. Eso lo tengo yo. Sí, tengo el que lo encuentre, hágame el favor. Ahí Luis les dio el correo. Me dicen cuánto me lo venden. Yo sí lo quiero. Yo no he encontrado ninguno. Y el que no tengo es el Libre. Yo que no tengo ninguno. Sí, ¿eh? Vos tenés los míos. Ah, yo tengo los tuyos, ¿verdad? Mételos en casa. Híjoles, ya dijo que ahora, no. Ahora los Aniglam los van a poder. Trajimos hoy Aniglam para lo. Sí, traemos unos cuantos Aniglams ahí. Pero esperamos traer para cuando hagamos lo de la despedida un como resumen de la carrera del grupo para que la puedan adquirir, y vamos a tratar también de subirla para que las puedan estar bajando, eso sí, tras un pago. Claro, eso es importante. Siempre vemos en el 971 la manera de evitar la piratería nacional, porque eso es importante. Claro. ¿Y saben por qué lo digo así? Porque es importante, es imposible evitar lo demás. Pero evitemos la piratería nacional. Si en algún momento algún grupo pequeño saca un disco, no vamos a venir y cortarle las alas de pásame copia o dame chance. No, esto sí lo tenemos que apoyar desde el origen. Así que bueno, vamos a evitar esto. Eviten la piratería y las drogas también, por si acaso. Nacionales. O sea, aprovechando de que hay que evitar cosas, también emborracharse, manejar borracho. Las mujeres, mira, vos sabes, algo locas. Qué bonito el punto que dijo, que al evitar la piratería nacional, como que se. Yo porque me acordé de un montón de cosas que hay que evitar. Es cultura general. Bueno, vamos, Aldo, música del disco libre. Estoy con Radio Viejo en la cabina del 971. Aquí, pasándonos un buen rato, ¿no? Un buen rato acá en el final. Si quieren escribir. Evita hablar. Saludos, preguntas, lo que quieran. Yo contesto el teléfono, llamen. www.pontenaranja.com. Por cierto, que si llaman por teléfono, hablen, que por ahí les contestan y ya no pueden hablar. A las primeras 10 personas les regalo a Luis un fin de semana. Bueno, chavas, lo que sea. No, chavas. Música de libre y ya regresamos. Bueno, de nuevo, regresando. Capaz hoy que se me iba a salir vos. Estoy en cabina con Radio Viejo. Oigan, de verdad que somos tan, pero tan... Payasos. No. Payasos. ¿Será que nos contratan? Ser chistosos. Podemos ser serios por un ratito. Pero es que algo pasa ahí y el hámster... Se friquea el hámster. Sí. Bueno. Se cae el sistema. Para las personas que se acaban de conectar a la Estación Naranja, esta entrevista ustedes la van a poder escuchar muchas y muchas veces a través de la página de internet, también www.pontenaranja.com, ingresando a multimedia. Ustedes podrán escuchar esta entrevista si quieren mañana, si quieren pasado, y si no quieren, pues ya no la escuchen, pero nos la vamos a pasar bien, al menos por el momento. Nítido. Hay algo que por ahí les preguntaron y está muy interesante, pero vamos a dar tiempo. ¿Qué viene después de Libre? ¿Cuál es la experiencia de Radio Viejo? Bueno, sí, Libre, la verdad que marca un momento, un cacho caótico para el grupo. De hecho, se lanzó el disco y fue un problema promoverlo. Y además que también la intención de las canciones... usamos bastante influencias, que te digo, de jazz, de cosas un poco más complicadas y también en la letra. Además también el influjo mental, ¿verdad? Que andaba algo nebuloso en esos días. Entonces se pararon haciendo letras bastante complejas. Paré yendo a los Estados Unidos, ya sin esperanza de seguir con el rock and roll y tratando de ir un poco de eso. Y lo que vino después fue inspiración. Claramente estando en Nueva York me empecé a ir a los bares donde tocaban rock and roll y a de escuchar a las bandas, y entonces me inspiré para poder decir, bueno, no, entonces todavía hagamos otro disco, ¿eh? Entonces hagamos el Aniglam, que es ya un concepto más garage, ¿no? O sea, traté en el libre, la cuestión era así como utilizar un cacho de excesitud musical y estudio, y es un disco más intelectual, por decirlo de cierta manera. Entonces, el Aniglam es el regreso a hacer un disco más visceral, más garage, más con letras más directas. Y la verdad que creo que pues lo hemos logrado, porque me gustó el resultado. El Aniglam tiene un éxito que le encanta a muchas personas, y de eso estaban hablando ahorita por teléfono con vos. Te preguntaron en qué te inspiraste para hacer esa canción, y me imagino que muchas más personas se lo deben preguntar. La de Ada. Ada. Sí, que acabar como le contaba al querido amigo que me estaba preguntando eso. La verdad que es... hablando del influjo que tienen las chicas como un efecto mágico en uno, creo que por decirles algo al respecto de las parejas, pues no es lo mismo una persona que se casa con un hada que le ilumina a alguien que se casa con quien le atormenta la vida, ¿no? Entonces de eso es que habla la canción. Hablo de, y pongo una como un cuento en donde el ser mágico pues es la chica, y creo que las chicas, por lo menos a mí, siempre me han causado un efecto maravilloso, desde por supuesto incluyendo mi madre, mi familia, y las diferentes mujeres que han pasado por mi vida me dan un cierto touch mágico, y eso lo tratamos de poner, son como hadas. Pues ahora ya sabemos a quién vamos a dedicar esta canción. Podría ser a la mujer que más nos ha impactado en la vida. Sí, lo que hay que tomar en cuenta es o que... O a la actual, o a la que ya pasó. Yo pienso que tal vez Ángel podría ser como a la que ya pasó. Ah, es a la que está ahorita, ¿no? Y es como cuando uno ama su trabajo, ¿verdad? Te levantas y no estás como con tanta hueva, pues así también cuando uno ama a alguien, tal vez todas las diferentes parejas o personas que uno tiene alrededor, ¿verdad? Que puede llegar a tener, tienen diferente influjo, pero si uno va hacia ella, si uno se ilusiona de cualquier manera, es porque algo está pasando ahí, y es una hada que está así usando su toque mágico con uno para levantarlo de la cama. Pues, pero no vayan a confundir el dolor en la panza que sienten, ¿verdad? Porque puede ser las chavas o las amebas. Claro, tenga cuidado con ese sentimiento en el estómago. No se les olvide. Habrá que cuidarse. Mariposas. Son mariposas, bro. Amebas. Mariposas. Sí, pues entonces las mariposas son las chavas, las amebas es otra babosada. Son los. Bueno. Pero pues... si se dan cuenta, entonces Aldo casi no escribe letras, ¿no? Entonces, si no imagínate, pues, aquí él empieza así hablando de su novia y ahí termina hablando de amebas, ¿no? Entonces la... No es tanta diferencia, la verdad. Porque tú eres mi ameba. Bueno, pues esta canción exactamente es la que vamos a escuchar a continuación. El tema se titula Ada, está en el Aniglam, y bueno, pues estoy con Radio Viejo. Nos quedan todavía un par de minutos. Después de Ada, vamos a corte y regresamos ya para lo último de esa entrevista. Estaremos contestando sus llamadas en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fada! Exa te gusta más. Exa FM. Mucho más música. Estaban ellos preparándose para entrar de corte, diciendo que íbamos a estar callados cuando entraba el corte, pero en esa una inspiración vino de lo alto, creo, y no se pudieron resistir, no nos pudimos resistir. Bueno, pues estamos en la programación del Sábado Naranja, y no hay problema, ¿no? Bueno, y están acá los Radio Viejo con nosotros, y ya casi llegando al final, que se nos pasó un corte. Lástima que terminó. Ya nos pasamos de los 20 minutos. Y bueno, pues acá están, no, ellos exagerando con nosotros. Vos dijiste que con no sé quién estoy tres. No, no, sí, no, me había emocionado. No, pero la verdad que esas son de las entrevistas que más o menos hemos tenido. Digo, te agradecemos mucho tu hospitalidad. Sí, gracias, muy gracias por las tortillas con queso. Es en serio. Aunque es la estación, aunque es la estación del coffee break, no hay. Pero aunque sea agua, vamos a conseguir por ahí. Pero si no, nuestra la gallina. La gallina masculina. No, bueno, ¿sabes cuál es la mejor parte, verdad? Que es como la ilusión aparte de las checas, la otra que te agarra así. Ah, el chivo. Grandote. El chivo expiatorio. No te preocupes, o sea, a mí dame agua pura estos porque saber. Aquel, ese sí no tiene marca, miramos, aquel que te dan en Salcá. A pesar si puedes decir el caldo de fruta, vos. Sí, ese no tiene. Qué rico, bro. Esa no es marca, vamos. Esa no tiene marca, no. Corte, mi chao. No, buenísimo. Hay saludos por acá que estuvieron contestando el teléfono. Sí, no sé si los quieren leer por acá. Si logras leer. A ver, me acuerdo de Flor. El pingüino. Y del pingüino. Y de Nelly. Strange Man with the Lion. Nelly que le mandó saludos a su novio. A su novio que está en San Juan de Laguna. Que mucho. De aquí. Saludos. Que ya pasó su canción. Logro ver que te ama mucho. Que te ama mucho. Que te extraña un montón. Que te espera hoy. Se la está pasando re bien. Y ojalá que. Ojalá te estés portando bien, maos. Bueno, pues ahí está. Sí, no faltó nadie, en realidad tienen buena memoria por ahí. Así que bueno, ahí está. Todavía hay neuronas. Sí. ¿Cuál? ¿No las ha matado el chivo? Expiatorio. Se puede decir el cabro, porque igual es un animalito. El cabro. El cabro. Cabro. Así que bueno, pues ahí está. Ah, pero si estuvimos diciendo Shela. Checas, dije yo. Shela Checas, ¿verdad? Sí, pues. Espero que esté pasando unos cheques. No diga Shela Pandi, Shela. Comida que se ingiere mojándolo en el café. A las 4 de la tarde. Que nos pasen el cheque, ¿va? Sí. O por lo menos que nos den algo gratis. ¿Va? O capaz Shela. No, va a ser algo. O capaz de la tierra, ¿no? Cobrar por estarlo usando. Por estarlos así pelando, ¿vamos? Sí. Bueno, estamos en entrevista con Radio Viejo. Ya sabe, si usted quiere volver a escuchar la entrevista, en la sección multimedia de nuestro nuevo sitio de internet, pontenaranja.com, usted va a poder encontrar esta entrevista y escucharla una y otra vez. A ver, bueno. Contestemos una al aire. Vale. ¿Puede? ¿Sí? Sí, se puede. Pero vos tenés que escuchar en el teléfono. Sí, ahí está. ¡Aló! Hombre, háblame. ¡Aló! Colgaron, chile a la mara. Qué mal. Si quieren volver a llamar y mandarle saludos a Radio Viejo, bueno, está disponible el 77. ¡Nunca! O a sus novios, va. Otra vez, ¿eh? Sí. Porque no se les ajuan a la una. ¡Aló! Sí, hola. ¿Aló? Hola. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Aquele. Hola. Contanos. ¿Querés mandarle saludos a la banda? Claro que sí. A ver, dale, ellos están escuchando. Ay, ¿quién, Toto? Qué alegre, mira, ¿y vas a ir al concierto? Sí, claro. Qué alegre, ahí preguntas por Luis Jones. Ajá. ¿Y si, le traes tu bolsa de checas, te ganas el fin de semana en Chatulul. ¿Cuál es el tema que más te gusta a ti de Radio Viejo? Ángel. Ángel. Es una chica romántica, en realidad. Sí. Pero te gusta Ángel, los toboganes de Chetulul te van a quedar bien. Vamos a hacer el tobogán. Gloria. Gloria. Gloria. Me van a cantar la canción. Otra vez, Luis. Gloria. Ok, no sé, cortó la llamada. Cortaron por ahí, sí. Bueno. Pues ahí está, si ustedes quieren marcarle es el 77654502, la línea directa de la cabina color naranja. ¿Quieren recibir más llamadas? Saludos. Sí, que solo hable Aldo, nosotros sigamos con saquearla. Hola. Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Astrid. Hola, Astrid. ¿En qué podemos servirte? Solo quería felicitarlos por su música. Ah, gracias. Linda, Astrid. ¿Vas a ir al concierto en la noche? No. ¿Por qué no vas a llegar? ¿Por qué no puedes ir? Por unas cosas. Ah, bueno, pues, pero si vas a madrugar, nos puedes ir a buscar al hotel. Gracias, Astrid. Feliz tarde. Nos vemos. Adiós. Pues ahí está. La gente deseosa porque el concierto ya estuviera haciendo o que pudieran llegar. Habrá muchas personas que no van a poder ir al concierto. Un saludo para los que solo los pueden escuchar a través del 971. Saludos, saludos. No, pues sí, grandes saludos ahí, que estén al pendiente siempre de la música que hacemos, y pues les agradecemos siempre su atención y que se comuniquen con nosotros. La verdad que es un placer el contacto, ¿no? Pues esperamos que en realidad muchas personas van a poder venir, muchas no van a poder venir, y muchas se comunicaron con nosotros a lo largo de la semana, no saben qué, preguntando a qué hora iba a estar Radio Viejo en cabina, pero no les dijimos, porque si no hubiera estado aquí aglomerado mucha gente. Bueno, hiciste bien. ¿Habrá posibilidades de que en el concierto ellos tengan o puedan comprar algún recuerdo de Radio Viejo? Porque eso le importa mucho a la gente. Mira, recuerdo aquel día que te conocí. Fue como un impacto. Bueno, de hecho traemos una serie de discos, pero sí. No, casi todo el material lo tenemos pensado hacerlo ya para la gira de despedidas con la ciudad de cabo. Pero sí habrá algo y principalmente pues ahí nos vamos a platicar, sí, tomamos fotos. Va a haber un aldito, un aldón. Y pues principalmente es ahorita el momento, pues, ¿no? De verdad que este concierto nos agarró fuera de temporada. Ya llevábamos algunos días de no estar ahí tocando, y hasta que nos llamó Kim Producciones y nos dijo: mire, va a haber un concierto ahí con la EXA y el Poder Naranja. Entonces dijimos: pues ataquemos con todo, Shela. Bueno, pues de verdad, muchas gracias por haber tomado en cuenta esta invitación y por estar con nosotros en la cabina naranja, que antes era más difícil estar en entrevista y esto hubiera estado más complicado. Pero bueno, tenemos material, más material por acá para mostrar. ¿Podemos hablar de este otro Aniglam? Claro, el Aniglam, como te puedes dar cuenta, viene en dos partes. En dos partes, de hecho, estamos ahorita terminando la tercera. Trae 5 canciones cada Aniglam, y esta es la segunda entrega con 5 temas que se titulan y se llaman Mañana, Loco, Adiós, José y La Cumbia Dormida. Son los temas que trae el Aniglam 2. El concepto del Aniglam pues incluye una historia que es en cómic, que esperamos que salga junto con el Aniglam 3, ya con toda la historieta. El Aniglam es un personaje intergaláctico. Así que, pues ahí les va. Pues esto que suena es parte del Aniglam 2, así que esperamos que les guste. Y si a ustedes les gusta, pues lo podrán empezar a pedir al 971 también. El tema se titula José. José. De conectarte con EXA FM. Ponte como quieras con Pancho Rojas. Como quieras, ponte EXA. Bueno, pensando en que el tiempo está corto, vamos a platicar ya lo último de Radio Viejo. Interrumpiendo la canción de Ángel. Sí, hombre. Está bien. Súper corto el tiempo ya. Lo que pasa es que es para que la Mara la vaya a escuchar, ¿verdad? Sí, completa. El concierto del día de hoy. En la noche a las 8 en punto en Sahara Disco. Si usted todavía no tiene sus entradas, bueno, pues puede probar. Tal vez todavía las estén vendiendo en Alternativas Café Internet. Y si no, bueno, pues me imagino que en la entrada del concierto van a estar vendiendo las entradas. Porque no hay que confiarse. Va a estar Luis vendiendo las entradas. Porque podría estar lleno. Así que bueno. Pues, ya para terminar, ¿será que volvemos nosotros a verlos por acá en Xela y en cuánto tiempo? Cuando quieran y cuando se pueden. Pues sí. Nos venimos. Cabalmente, pues esperamos que sí. La verdad que en toda esta tiempo de existencia que tiene Radio Viejo, Xela con Radio Viejo ha tenido un gran romance, así que esperamos que siga, pues, ¿verdad? Y que siga el rock and roll, que siga la música. Si no venimos pues como Radio Viejo, pues ojalá que podamos venir con otras opciones, pero que siempre estén alertas de nosotros, que nos llevamos en el corazón y los esperamos siempre. Bueno, pues antes, solamente antes de irnos, yo tengo algo acá que siempre me llama la atención cuando estoy escuchando la canción de la Pops, Volver a Nacer, y quiero que ustedes me cuenten un poquito, o sea, rápido, de qué es, de lo que trata este pedazo. Vamos a escucharlo rápido, ya casi nos vamos. Oigan, no se muevan de la sintonía del 971. Y que nadie nos dé estos se puede encontrar en la Pops Volver a Nacer. ¿De dónde sale ese sentimiento? Fíjate que esta es una grabación en vivo que se hizo en el Teatro Nacional para un festival acústico. Y pues la verdad que fue de las cosas que uno dice en vivo ahí en el concierto, y la verdad que se volvió instituido ya de parte de la canción. Pero es una frase, creo que bien chapina, ¿verdad? En donde lo que tenemos que hacer es verlo por nuestros propios ojos, no dejarnos ya de estar engañándonos por juguetitos o por cuestiones o por nimiedades, ¿verdad? Sino que nosotros mismos con nuestros propios ojos veamos nuestra realidad y tratemos de salir adelante de ella misma, porque la canción La Pops es una canción bien esperanzadora. Y para tener esperanza, la verdad que hay que dejarse babosadas y hay que ya evitar que nos tengan estrenando hacia todo con el dedo, ¿verdad? Que no nos engañen. Que no nos y eso va para la gente que está en los poderes, ¿verdad? La gente del establishment, le dicen, en todos los sentidos, ¿verdad? Que dejen de jugar con nosotros, y eso depende también de la conciencia que tenga pues toda la humanidad. Esperamos que la conciencia ahorita se despierte y evolucione para poder ya los humanos intervenir en su entorno de una manera más eficiente y más eficaz. Por ejemplo, cuidando el planeta, cuidándose a uno mismo, cuidando los pensamientos que uno tiene, dejar de estar pensando tanta babosada, principalmente queriéndoles compartir también la paz, el amor hacia los demás, y principalmente el amor hacia uno mismo, pues porque cuando uno se ama, puede amar a los demás. La verdad que las cuestiones de la violencia y todo, ¿no? Ningún grupo, ningún tipo de persona tiene pretextos para ser agresivo contra los demás. La verdad que eso es reprochable. Y ni contra su planeta. Toda esta mara de acá, del occidente, tiene son lugares preciosos, y realmente es súper triste cuando venís, por ejemplo, en verano y ves que tan seco está todo. Y ahorita que acá, que empieza el invierno, todavía no se ha recuperado las cosas, y eventualmente cada año se recupera menos. Claro. Entonces no se olviden que tienen que cuidar su planeta. Y bueno, ni siquiera su planeta, tiene que cuidar su casa, sí, su frente, a ustedes mismos, por eso mencionaba de no darse a todo con el dedo, ni siquiera a uno mismo, ¿verdad? No auto justificarse de las estupideces. Tenemos que afrontar de cara al sol todo ese tipo de cuestiones, porque son los problemas que nos atañen a nosotros, y principalmente a nosotros mismos, y sentirnos reciclen bien, sí, ahí es como decían en el colegio, todo empieza en la familia, todo empieza en la casa. Entonces ahí hay que empezar. Mi tío. Cuidémonos a nosotros mismos, cuidemos nuestro planeta, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestro buen arte nacional. Entonces, sí. Muchas, pero muchas gracias por estar conmigo esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. 971. Nos la pasamos re bien, gracias. Saludos, los esperamos. Bueno, de verdad que, saludos para todo el occidente del país, porque nos escuchan en Toto, sí, en Huehuetenango, en San Marcos. ¿Y quién sabe dónde en internet, vos? Y quién sabe. En San Juan, la Laguna, y en internet por todos lados. Sí, no, buenísima onda, de verdad. Compadre. Saludos a todos y esperamos visitarles en sus respectivas localidades. Siempre es un placer venir aquí a Xela, te agradecemos. Y cualquier cosa pueden visitar la página www.radioviejo.com.bt, el myspace.com/radioviejo, y todas las cosas como el Rebel Nation, el High Five, el Facebook y todo eso, de solo búsquenlo como Radio Viejo. Sí, los esperamos, pues, gracias, chao. Bueno, gracias, pues, muchas gracias por estar por acá. Gracias, viejo, buena onda. Y hablando de que nadie nos dé atol con el dedo, vamos a terminar con esta canción. La puedes volver a hacer, que definitivamente escucharon lo que ustedes mandaron a decir hoy. Que el señor dirigente de este país estaba en Quetzaltenango el día de hoy. Día difícil para la ciudad, pero día excelente o noche excelente será hoy en el Exa Concierto en Sahara Disco a las 8 de la noche.